1 de mayo de 1945. El almirante Dönitz comunica a las tropas y al pueblo alemán que el Führer ha muerto. El mismo Hitler le ha nombrado su sucesor. Meine Kameraden, der Führer ist gefallen. Mit ihm ist einer der größten Helden deutscher Geschichte dahingegangen. In stolzer Ehrfurcht und Trauer senkten wir vor ihm die Fahnen. Der Führer hat mich zu seinem Nachfolger als Staatsoberhaupt. Después del anuncio de la muerte de Hitler de mano del coronel Deutsch. Y bueno, más que nada, esta primera entrega del podcast era una prueba de concepto para ver cómo iba a ir el proceso de validación de la iTunes Store y si lo íbamos a superar. Y bueno, pues es más o menos para dejar un poco claras las ideas de podcast y cómo vamos a funcionar. En principio será un podcast semanal que grabaremos e intentaremos colgar el domingo. Si el proceso de edición nos diera tiempo de editarlo el mismo día, si no, pues sería colgado el lunes. lo más seguro es que sí, que grabemos el domingo y sea publicado el lunes en la iTunes Store y en demás feeds RSS. Y bueno, en principio, después de enrollarme tan tontamente, el podcast iría un poco enfocado al tema de la música, más concretamente a la vertiente un poco, digamos, alternativa o indie de este género. Y bueno, intentaremos intercalar diferentes temas, aparte de la música, pues, como bien puede ser noticias tecnológicas, que vayan un poco enfocadas al tema de la música también, y bueno, pues, temas de actualidad que iremos comentando, pues, entre mi colaborador Kike GQ, y bueno, pues demás podcasters que tengan a bien pasarse por este hilo. Sí, poco a poco vamos conociendo a más gente así interesada en el tema. Y bueno, pues ya digo, ya por mi parte, solamente eso, es una presentación solo, que sepáis un poco la gente que vamos a estar aquí y tal, y bueno, pues aparte, si tenéis alguna noticia, un comentario acerca del podcast, de momento, bueno, podéis comunicaros conmigo en la cuenta de Twitter, Juan Fran García, o con Kike GQ, si finalmente acepta meterse en esta tontuna, en este proyecto podcastero. Su cuenta de Twitter, creo que es Kike GQ, no quiero tampoco meter la pata, a ver, no, perdón, Kike Cube, letreado, su cuenta de Twitter, y ahí, pues bueno, si podéis hacerle alguna pregunta, algún ruego acerca de su inclusión en el podcast, y si no, pues bueno, ya iremos viendo a ver cómo se desarrolla el tema. Y bueno, pues finalmente, pues, por mi parte, ya está todo hablado. El tema, bueno, podemos adelantar un poco, bueno, puedo adelantar un poco el tema del podcast de esta semana, que, como habéis escuchado al principio, pues, en tributo a The Rakes, hablaremos un poco del grupo británico, de su influencia en la música actual, de sus influencias también en el sonido, y un poco comentaremos los motivos de la disolución del grupo, aparte bueno, pues pondremos alguna canción suya, y bueno, un poco de tributo a The Rakes, y intercalaremos con noticias, con comentarios de quien encontremos por aquí, y muchas cosas más. Espero que sea un podcast fructífero, que encontremos sobre todo un buen micrófono, porque creo que esto no va a aguantar mucho, y que bueno, que podamos compartir con vosotros nuestra pasión, nuestra afición por muchos temas variados, sobre todo, pues, que aprendáis, que lo paséis lo mejor posible escuchándonos, sobre todo, pues, que sean podcast, no sé si decir educativo, pero vamos, más que nada, pues, un poco educativo, y que bueno, que no sea un podcast chorrilero, más, a ver si más o menos podemos hacernos con unas bases, con un fondo y podemos ir avanzando poco a poco. Ya está. Esperamos vernos pronto y lo más pronto posible también. Hasta aquí mi interlocución, y de momento me despido. Hasta el próximo domingo, día 1 de noviembre, ya, 1 de noviembre. Sería en principio el primer podcast completo de Danke so much. Muchas gracias. Flexibility is movable.